Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, en función de cómo nos escuchen nuestros escuchantes del peor podcast. Un peor podcast que cada vez se espacia más en el tiempo, pero no es porque no lo intentemos, es porque no damos para más. Y bueno, tenemos aquí un José hoy, más combativo, menos procrastinador. ¿Qué pasa, José? Buenos días. Muy buenos días. Buenas tardes ya. Para mí, buenas tardes. Sí. ¿Has comido? Hombre, claro. Pues yo también, entonces es buenas tardes. Y tenemos por el otro lado a Orlando, cada vez más venido abajo, cada vez más hundido en la miseria. Orlando, buenos días. Buenos días, sí, porque yo no he almorzado, así que. Pues entonces estás hundido en la ¡Qué miseria y venido abajo. presentación! Pues Hundido. sí, tienes toda la razón, parece que me estés viendo ahí por un agujerito, porque sí, total, mucho Estás polvo, ¿eh? hipoglucémico. Si no has almorzado, vamos, ya las fuerzas fallan. Me irá aflojando la voz a medida que vaya hablando y todas esas cosas y me vendré abajo totalmente. Cuando oigan un golpe, habré sido yo. Me he desmayado aquí encima de la mesa de grabación. Muy buenas, señores. ¿Han visto muchas cositas? Hombre, yo he visto Ay. mogollón. Tantas José que ha ya. visto un montón. Sí, tantas José que hoy ya está. ni me acuerdo. Vale. José es el soltero del grupo. Sí. Y el que no es padre, que sepamos qué también. envidia os doy. Yo lo he dicho con eso, Con mucha envidia, claro con que mucha sí. envidia. Bueno, señores, cumplimos un añito el día 24, si no me equivoco, 28, 28 de marzo. 27. 27, bueno, pues cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Hace ya un añito que empezamos con este follón. Yo me acuerdo cuando me ponía tan nerviosito y todo cuando grabábamos los primeros capítulos. ¿Te acuerdas, José? Sí. Nos poníamos ahí, nos lo preparábamos un montón todo y estudiábamos un montón y veíamos un montón de cosas y ahora vamos en plan laja a decir, bah, ahora ya, bah, ahora qué va, ¿de qué vamos a hablar? Hoy el otro día vi una película, vamos a hablar de ella. Estamos muy mal. Tenemos un tercer componente que es Orlando, que fue un fichaje enorme. Y bueno, un añito que se ha ido rápido, con un montón de capítulos, que al principio eran capítulos temáticos, luego ya fueron capítulos de recomendación actualmente. Y yo creo que ha sido un buen añito. Con respecto a esto, hay una seguidora del Twitter, una señorita que se llama Pilar Sánchez, que nos ha mandado un mensaje privado y nos dice que feliz primer cumple, esperando más episodios, suerte y a seguir trabajando, un abrazo enorme. Y nosotros también queremos agradecerle su que se haya acordado de ese añito, ¿verdad? Hombre, Qué bien. yo creo que como mínimo le dedicamos este programa. Venga, perfecto. Yo sé que es una seguidora afecta del programa, que nos escucha con vehemencia y que yo creo que ella se merece que le dediquemos este programita así. Ha sido un muy buen año porque os recuerdo que en nuestro primer año de vida y nos hemos ido acreditados como prensa a un festival de cine. Sí. O sea que eso no Sí. es. Con una grandísima cobertura. Hombre, por Una supuesto. cobertura Eso. excelente con una serie de Claro. episodios que fueron históricos. Eso por descontado. Yo ya lo daba por supuesto. Lo de la buena cobertura. Al año que viene será todavía mejor. Pero bueno. Sí. Además, ha sido un año en el que ha cambiado mucho el espectro de emisiones. Antes era todo pirata y nos teníamos que limitar a las televisiones generalistas y lo poquito que nos ofrecía Movistar con Jumbi y algo más. Y ahora tenemos Netflix, tenemos HBO, tenemos Prime Video, Amazon Prime Video, tenemos un montón de cosas, tenemos aplicaciones nuevas como Bitlib. Ha sido un año de enorme cambio y cambio importante, creo yo, dentro de la capacidad de ver cosas en legal. Ha sido un cambio en el que nos hemos legalizado prácticamente, nos hemos legalizado, pagamos como gente pagana y vemos lo que queremos ver. Y la verdad que yo ahí creo que es un cambio muy positivo. Yo creo. Eso es un síntoma de la madurez, que ya no nos importa pagar por las cosas que nos gustan. Es verdad. No, El único que escapa creo que es José. la cosa es que no es que no nos importe pagar, es que por fin alguien ha puesto el mercado como tiene que estar. Y esa ha sido Netflix. Yo, sinceramente, no hay dinero que más a gusto me gaste mes tras mes que la suscripción a Netflix. O sea, ninguna, nada. No, no hay nada que disfrute más. No me arrepiento de nada. Y Sí. Y no sé, o sea, Netflix cada vez más cantidad, más calidad, que eso también es muy importante. Hay una serie que luego hablaré un poco sobre ella, la de Por 13 razones, que se está hablando en todos sitios de ella. Una serie fantástica, 13 episodios, 13 horas y devorada en dos veces, de lo buena que es. Y sí. Y no sé, es decir, ¿cómo me puedo quejar de pagarle 8 euros al mes a Netflix? O sea, es que no puedo, de ninguna de las maneras. Por cierto, Netflix acaba de incorporar algunas novedades, ¿no? Netflix viene muy fuerte. Netflix tiene muy clara su hegemonía en la televisión. Lo tiene tan claro que no para de meter contenidos y no para de hacer cambios. Bueno, más o menos afortunados. Yo, antes de empezar a hablar de contenidos, hablaría de los cambios en las valoraciones. ¿Qué les parece? Sí. Porque ahora, antes teníamos la capacidad de poner estrellitas y valorar de 0 a 5. Y ahora simplemente nos permiten poner dedito arriba, dedito abajo. Entonces eso es, me gusta o no me gusta. Hemos pasado de un espectro de un gris, de blanco total a negro total, con unos grises en medio. Ahora es o blanco o negro, me gusta o no me gusta. Entonces yo no estoy tan de acuerdo con este sistema de valoraciones nuevo. ¿Qué les parece a ustedes? A mí me pasa igual. De hecho, es que el correo que recibí esta mañana, creo que fue de Netflix, no funcionaba el sistema de valoración. Uh-huh. No sé si es por los bloqueos que le tengo puesto al navegador. Pero lo que tú dices, o blanco o negro, o te gusta o no te gusta. Oye, si me gusta un poco, pero no como para hacer lo que viene a ser un 5 estrellas. Sí, totalmente de acuerdo. No sé si lo hacen para afinar un poco más en cuanto a, le pongo 4. A las recomendaciones que nos puedan ofrecer, o cuál es el objetivo, no lo sé. Pero te gusta o no te gusta, me parece ahí dos términos demasiado extremos. A ver... Yo creo que en el tema de las películas y las series de televisión, al final lo que nos decidimos a ver es lo que nos gusta, no lo que medio nos gusta, ¿vale? O sea, sí. Una película que ya sabes de antemano que medio te puede gustar, medio no te puede gustar, como que a no ser que no haya otra cosa o el que esté al lado la ponga y la tengas que ver por más... Yo creo que no la vas a ver. Entonces yo creo que un poco puede ir en esa línea. Me propone, a partir de ahora te voy a proponer lo que te gusta, lo que me marques como te gusta. Y si tienes dudas de si te gusta o no, o sea, si medio te ha gustado, es que no te gusta. Entonces dime no y no vamos a perder más el tiempo. No, lo veo como una... Yo creo que por el camino... Sí. Por el camino se pueden perder cosas, ¿no? Porque imagino que esas votaciones tendrán efecto, igual que las valoraciones... en las recomendaciones que nos ofrezcan. Entonces yo creo que por el camino se pueden perder títulos interesantes. Puede ser, no sé, habrá que ver cómo va funcionando. No sé, es muy... Yo creo que el sistema de valoraciones es, al final, me gusta o no me gusta, porque ellos, en función de muchos me gustas o muchos no me gustan, te van ofreciendo contenido, ¿vale? Te van ofreciendo contenido similar. Yo creo que antes simplemente hemos pasado de una situación numérica a una situación de sí, no. Hemos perdido calidad, pero yo, a lo mejor, Netflix ha ganado en eficacia. Yo creo que estos cambios no son cambios que se toman a la ligera, yo creo que son cambios muy meditados, pero que al final son cambios que ellos usarán para el bien, para ofrecernos mejores cosas. Todo el mundo alaba y todo el mundo habla muy bien del sistema de valoración de Netflix, perdón, del sistema de sugerencias de Netflix, que yo creo que ellos lo venden como un elemento diferenciador de los demás, porque ni HBO ni Prime Video tienen un sistema de sugerencias tan sofisticado como ellos. Y yo creo que este cambio puede ayudarles a ellos a mejorar esas sugerencias. Si a mí algo no me gusta, dime. No, que yo, en tema de sugerencias de Netflix, estoy súper contento. Hace 10 o 12 días, de repente... le doy a Netflix, ¿no? Y en lo primero que me sale de sugerencia fue una película que os he recomendado a los dos, que es Pandora. Y digo, la veo y digo, ¿película surcoreana? Recomendándome Netflix una película surcoreana. Me leo el argumento y digo, ¡buah! Es mi argumento. O sea, son las películas que a mí me gustan. Y luego la veo y la película me encantó. Le puse 5 estrellas porque todavía estaban las estrellas. O sea que acierta muchísimo, muchísimo, muchísimo, por no decirte siempre. A mí hasta ahora no me ha recomendado nada que no me haya gustado. Yo creo que tampoco, ¿eh? Yo creo que tampoco. Entonces, Hombre, creo que es una... hay cosas que me han gustado más y otras menos, lógicamente, pero que yo te diga, Netflix me ha recomendado esto y es una full, no. Sí. Netflix está últimamente en estado de gracia. No hace sino añadir contenidos. Ahora nos hablarás tú de Pandora, si quieres. Y yo tengo que hablar de que esta semana, esta última semana, así a lo tonto, Netflix ha añadido 151 contenidos. 151 contenidos. Qué barbaridad. De los cuales 20, entre 15 y 20 son contenidos relacionados con la Segunda Guerra Mundial, en parte por un documental y en parte porque ellos tenían y han comprado los derechos de todos estos documentales que les voy a contar ahora. Documentales que ya estaban subidos muchos de ellos a YouTube porque el ejército americano los ha subido, ¿vale? Pero todo esto viene porque el lunes Netflix estrenó una serie documental que se llama The Five Come Back, los cinco directores de cine que fueron a la guerra, ¿vale? Y es un documental producido por Amblin y por Netflix, es de producción propia. Amblin, recordemos que es la productora de Spielberg, y muestra la vida y obra y milagros de cinco directores de cine, cinco clásicos del cine, una historia totalmente desconocida para mí por lo menos, ¿vale? Y hablan de Frank Capra, John Ford, John Huston, George Stevens y William Wyler. No olvidemos que William Wyler, por ejemplo, es el director de Ben-Hur, Frank Capra es el director de Qué bello es vivir, John Ford es el director de los mejores westerns de la historia del cine. Americano, por ejemplo, Centauros del Desierto. Y bueno, es un documental que tiene como conductores a Steven Spielberg, Francis Ford Coppola y Guillermo del Toro, ¿vale? Y habla en tres capítulos, que duran aproximadamente una horita cada uno, de cómo estos cinco directores se metieron en la guerra, fueron a la guerra y cómo, que lo terminé de ver esta mañana precisamente y me encantó el último de ellos sobre todo, cómo ellos vienen de la guerra y cómo la guerra les ha cambiado. Y entonces ellos lo que han hecho en Netflix es añadir la mayor parte de los documentales de los que se habla en la serie. Se habla, por ejemplo, de la batalla de Midway, que la rodó John Ford, de Memphis Belle, de William Wyler, un documental increíble en el que luego se basa la película de Memphis Belle, en la que él se va a hacer la última misión de un bombardero. Ellos hacían 20 misiones y a la misión número 20, si regresaba vivo, te mandaban para casa. Y, bueno, por ejemplo, la batalla de San Pietro, informe de las Aleutianas, la victoria de Túnez, yo qué sé, preludio a la guerra, El Soldado Negro. Luego añaden de una serie histórica de los documentales We Will Fight, ¿por qué luchamos? Añaden la batalla de Rusia en un único capítulo. Y realmente han llenado Netflix de documentales históricos, porque esto no es documental normal, esto es un documental histórico sobre la Segunda Guerra Mundial, de gente que estuvo allí y lo grabó. Y a mí me ha encantado, me ha encantado. Yo, fan incondicional de la Segunda Guerra Mundial y un documental de la Segunda Guerra Mundial, eso para mí es lo más bonito que hay. Bueno, pues aquí tenemos una cadena enorme de documentales que esta gente, bueno, yo no podré estar más agradecido de lo que hace Netflix por nosotros, vamos. Dentro de los nuevos contenidos que ha subido Netflix, sí. hay una serie que he empezado a ver. Solo he visto dos capítulos y medio, porque no es que sea una cosa súper maravillosa, pero tiene su punto, que es Ingobernable. Es una serie de Netflix México que es Ingobernable. Ingobernable, que está protagonizada por Kate del Castillo. ¿Sabéis quién es esta mujer, no? Sí. Kate del Sí, sí, Castillo sí, es la que interpretó el papel protagonista de La Reina del Sur, que es una serie basada en la novela de Pérez Reverte, y es la actriz que se entrevistó con el Chapo Guzmán cuando el Chapo Guzmán se fugó de la cárcel, y es muy Y de la que fan. el Chapo, y de la que el Chapo Guzmán se enamoró perdidamente. Exacto, por eso la quiso conocer Efectivamente. y ella accedió a entrevistarse con él, tuvo un encuentro con él cuando él estaba fugado de la cárcel y lo estaban buscando. Sí. Ella y Sean Penn. Sean Penn, no sé si es que Sí. también está enamorado de Sean Penn, pero bueno, fueron los dos actores que se entrevistaron con él. Y tiene su punto, es decir, por cierto, sale un actor español en Sí. esta serie, lo he visto de refilón, no sé qué más importancia puede tener su papel o no, porque nada, acá salió una vez, que es Max Iglesias, un chaval joven que ha salido en varias series y tal, empezó en física o química y tal. Ajá. Pero bueno, lo digo porque hay muchos actores españoles que antes les perdíamos el rastro, pero ahora con Sí. Netflix, por ejemplo, nos damos cuenta de que no han dejado de hacer cosas, es que están haciendo cosas en otros países, y supongo que antes también era un poco así. Y Sí. la serie esta va de que asesinan al presidente de México y Ajá. le echan la culpa a su mujer, que es esta actriz, Kate del Castillo. Todo apunta que en una pelea de celos súper brutal, que es como empieza la serie, en un hotel, pues todo apunta a que efectivamente ella lo ha matado, Ajá. pero se sabe que no ha sido ella por un detalle que no voy a desvelar en la serie, ¿no? Pero bueno, esto no es ningún spoiler porque la serie va en esa línea. Sí. Acusan a la mujer del presidente de haber matado al presidente, se sabe que ella no es, ella huye y entiendo que el resto de la serie va a ser descubrir quién realmente ha matado al presidente y la conspiración que hay detrás de eso. Tiene su punto, ¿no? No perdamos de vista que a veces las series y las películas de México, de Venezuela, de Argentina, es decir, de Sudamérica, pues nos chirrían un poco por el tema del Sí, idioma y tal, ¿vale? sí. Pero, por ejemplo, chingada, es una palabra que en 2 capítulos y medio, pues no ¡Ay, sé. güey! Yo he ¡Ay, podido, pinche! sí, yo he podido escuchar como 30 veces o 40 veces, o sea, una cosa. Es la palabra de la serie, ¿no? Chingada, hija de la chingada, cierra esta chingada, Hombre, pues todo es como chingada. narco, pues cuando estábamos estábamos Claro. viendo narco. Pero Mal parido. Mal está. parido, gonorrea. Esto es una cosa que me encanta ese insulto, tío. Pues sí, esta gente a veces no nos chirría bastante. Pero mira, con Narcos no pasó nada. Seguimos viendo la serie, había mezcla de voz en latino y voz en español de España y al final fuimos escapando. Yo creo que una vez que superas el impacto inicial del idioma, Sí. ya nos queda más cercano, creo Sí, claro. Sí. Bueno, es como ver, por ejemplo, como ver cine oriental, ¿no? Sí. Cuando ves cine oriental también es diferente. Y no es solo diferente porque físicamente todos ellos sean diferentes, ¿no? Sean orientales, ¿no? Sino porque, por ejemplo, a nivel de expresividad, a nosotros nos suenan como muy exagerados, ¿no? Muy forzados. Un llanto de desesperación en una película coreana es desesperación elevada a la máxima potencia aquí en un actor español, ¿sabes lo que te digo? Es como, Sí. no sé cómo decirlo, ¿no? Pero que nos suena como muy exagerado, ¿no? Cuando allí no lo es. Entonces, claro, siempre hay que habituarse un poco y bueno, cuando ves un poco de ese cine, un poco de esa serie y tal, enseguida ya, todo eso es normal en ese tipo de cine y no te llama la atención, al contrario. Totalmente, totalmente. Es una cultura y un idioma que cuesta, pero que oye, una vez que le pillas, pues ya vas tirando, ¿no? José, apunta Dime. una fecha. Apunta una fecha, José, que me acabo de enterar de una cosa. A clase. 30 de mayo de 2017. Orlando, ¿estás oyendo? De más. Apunta esta fecha. Afirmativo. Que Ya 30 sé de lo mayo que de es. 2017. ¿Tú sabes lo que es ya? Sí. Quinta Yo me acabo temporada de de House enterar. of Cards. ¡Oh, qué bueno! Yo estoy, que estoy, que vamos, bullendo, bullendo. Se me hace Vamos. lejos, ¿eh? 30 de Yo. mayo. Yo en el momento que me enteré, que fue como hace, no sé, así a ojo, 3 semanas o un mes, en el momento que me Sí. enteré, que Sí. fue cuando Netflix subió la cuarta temporada de House of Cards, Sí. Sí, correcto. me vi otra vez la cuarta temporada. Hostia. Hombre, claro, Hostia. pero es que de aquí al 30 de mayo hay mucho, todavía la tengo que ver otra vez. Uf. Y si Uf, no, yo me quiero ver. al menos los dos ¿Sí? últimos capítulos, ¿no? Cuando me disponga a Sí. ver la quinta, primero verme los dos Sí. últimos capítulos de la cuarta y del tirón empezás con la quinta porque si no. La cuarta terminó muy, muy, muy arriba, muy arriba. Entonces, bueno. Yo estuve semanas esperando para escuchar el podcast que grabaron de la serie Sí. porque no llegaba a terminar de ver la temporada. Qué Y barbaridad. acabó espectacular. O sea, ese final, Ese ellos dos ahí final. en la mesa, en el despacho, ese ahí, mientras se está llevando a cabo la ejecución, eso es espectacular. Lo que han tramado Eso, esos tíos. ¡Buah! sí. Sí, eso habrá que ver cómo influye la elección de este tipo de. Ay, se me ha quedado el Bifo. Kevin Spacey. Nuestro señor. No, no, no, no. Nuestro señor presidente, el nuevo presidente americano. Ah, sí. Donald Trump. Donald Trump. Chua, qué mal. Es que al que le enviamos de aquí muchos saludos y que por favor que Que nos. nos sigue, nos sigue y nos Y escucha. que nos responda al Twitter que le enviamos, hombre, que no sea así. Y que a ver cómo influye eso en la serie, porque hay pequeñas influencias en otras series, por ejemplo, The Good Fight, que siempre está bien influenciada por la política y por la tecnología, pues a ver cómo influye la elección de un tipo tan radical y tan diferente a una serie que bueno, que está reflejando ahí un presidente muy cabrón. Entonces, vamos a ver de qué va esto, vamos a ver de qué va esto. Por cierto, ya que estamos hablando de presidente, de House of Cards, y bueno, pero de presidentes y tal, ya sé que no soy muy fan, y de hecho es una serie, yo considero que es una serie menor de Netflix, pero Sucesor Designado, Sí, ¿qué tal? están emitiendo cada miércoles. Antes era la primera temporada, se emitía un capítulo cada domingo. Ahora lo han pasado a Sí. miércoles, cada miércoles suben un nuevo capítulo y ya está la segunda temporada, ya lleva dos capítulos. Bueno, en realidad no sé si es la segunda temporada o es continuación de la primera o qué leche es, no lo acabo de tener muy claro, pero bueno, como ha habido un parón, yo digo que es segunda temporada y me quedo tan contento. A mí me gusta bastante, ya digo que es una serie de Netflix menor, o sea, no tiene la calidad de Narcos, no tiene la calidad de House of Cards, ¿vale? Sí. Pero tiene su punto. Si te gusta el tema conspiraciones, tiene su Sí. punto. Y, por ejemplo, yo anoche vi este segundo capítulo de la segunda temporada que se titulaba el fin del principio, me parece que era. No el principio del fin, sino el fin del principio, Sí. donde digamos que sucede uno de los acontecimientos más importantes, de los dos, tres más importantes de los 13, 14 capítulos que hemos visto hasta ahora. No voy a decir cuál, y estuvo muy bien, muy bien, muy bien. Dentro de los límites de la serie, ¿vale? Que nadie luego vaya diciendo que yo he dicho que esto es una obra maestra, porque no lo es, ¿no? Pero es una serie que si te mola el tema conspiraciones, y luego también te gustan algunos actores que salen, principalmente Kiefer o como se diga Sutherland, el de Jack Bauer, pues bueno, sí, tiene. Que aquí no mata a nadie, qué mal. Claro, eso es lo malo. O sea, Sí. vamos a ver, Jack Bauer no. Jack Kiefer Bauer. Sutherland. Es que ya se quedó, ya se quedó. Kiefer Sutherland ha tenido el problema que han tenido muchos actores. Y es que, digamos que en el imaginario popular, ¿no? Se encasilló no como Kiefer Sutherland, sino como Jack Bauer. Sí. Y tú cuando lo ves. Yo me acuerdo que después de 24 hizo una serie que fue un fracaso, que se llamó Touch. No sé si la Sí, habréis visto. menudo truño. O Sí, sea, eso no. tú lo veías de bueno y decías, es que no, tío, es que tú tienes que estar haciendo el mal por el bien. Es lo que le pega, ¿vale? ¿No? Es lo que Sí. el justificar los medios, que era lo que había en 24, ¿no? Es decir, como él tiene un objetivo bueno, por en medio todo vale. ¿Vale? Y él Sí. torturaba y tal. Yo me acuerdo que mi amiga Laura, que me decía, siempre estaba viendo esa serie, ¿no? Siempre me decía, Jack Bauer es malo. Así, de coña, ¿no? Me interrumpía la serie y me decía, Jack Bauer es malo. Y yo le decía, que no, que es bueno. Y dice, pero se está torturando, se ha matado al otro. Tal. Digo, ya, pero tortura por algo Pero bueno, es tortura por amor. efectivamente, tortura a los malos, claro. Claro. Eso El fin justifica los medios. le ha total. pasado a muchos actores. Yo creo que Jack Bauer ya, otra vez, Kiefer Sutherland, está ya saliendo un poco de ese encasillamiento, pero yo recuerdo también, por ejemplo, Miguel Ángel Silvestre, el Duque, Sí, ¿vale? sí. El Duque, yo, o sea, creo haber leído que incluso pasó una depresión, estuvo un tiempo sin salir de su casa con tratamiento y todo, porque él era el duque para todo el mundo. Por la calle era el duque, la gente lo paraba y claro, al que le caía bien el duque, bien, pero al que le caía mal el duque, sí, le decían de todo, ¿no? Y le llegó a afectar psicológicamente, y eso le ha pasado. No es el único actor, lo que pasa que es el que yo tengo ahora en mente. Sí. Y bueno, son cosillas. Que... Hombre, fíjate tú, y lo iba a decir ahora, a Torrente, ¿no? A Santiago Segura también le pasó con la saga Torrente, y la gente lo llamaba por la calle Torrente. Sí, totalmente. Nombre, Santiago Segura. Yo tuve la suerte de, al no ver Telecinco, pues me salté todo eso, lo del Duke y todas estas cosas. Entonces ya lo conocí directamente en la serie Sense8. Claro. Pero claro. El papel que hizo en el papel del Duque fue un papel muy bueno y fue el papel que lo lanzó a la fama de verdad. Él ya había hecho cosas antes, ¿no? Pero a mí es una serie que me ha gustado mucho. Esa es otra que mi amiga Laura me decía que el Duque era malo y yo le decía que no, que era bueno. Por yo cierto, que... me vas a permitir que haga un pequeño paréntesis aquí. Hablando de series, José, de series que sí, pero no. ¿Cómo se llama esta? El hombre en el castillo. Ya estamos. Con que se la vuelva a fumar. Ya terminé de ver la segunda temporada, ¿vale? ¿Te puedes creer que me queda el último capítulo ya un mes sin ver? Pues termina mejor, bastante mejor que la primera temporada, pero que tenga que ver una temporada y media. Sí, la primera temporada completa y hasta el quinto capítulo de la segunda temporada es que no empieza a coger carrerilla de decir, joder, ah, que esto es por esto. Joder. No por lo que me dijo José, sino que esto es por esto. Se la podría haber dejado perfectamente si tú no hubieses insistido un poco y nos hubieses dado aquella visión así como creo que trata, sí, la serie trata de esto, pues yo lo hubiese abandonado. Pero tengo que reconocer que sí, que la serie coge un poquito de andadura ahí a partir del quinto capítulo de la segunda temporada. Para no repetirme, al que le interese saber mi visión sobre el hombre en el castillo, le remito al capítulo anterior del peor podcast. Totalmente, sí señor. Yo hablo para gente que nos sigue, que nos lleva el día. En anteriores episodios del peor podcast, y entonces haríamos aquí un... Yo creo que el hombre en el castillo es muy interesante. Hay que tener en cuenta que un producto hecho serie de televisión a base de un libro que es corto, creo que es un libro de unas 300 páginas o así, bueno, según el tamaño del libro, claro, y de la letra, ¿no? Pero vamos, así, para hacernos una idea. Entonces, claro, hay adaptaciones de televisión que cuestan. Adaptaciones de libros, perdón. Y claro, cuando es una adaptación en formato serie... Claro, en película, ¿qué pasa? Muchas veces que se omiten detalles por cuestión del tiempo, porque el tiempo es muy corto. En formato serie a veces lo que pasa es lo contrario, ¿no? Hay que dilatar mucho porque es una serie y hay que hacer un par de temporadas. Quizás El hombre en el castillo con una temporada se hubiera solventado mucho mejor. No lo sé porque no me he leído el libro. O sea, no estoy haciendo ninguna crítica de si se adapta al libro o no se adapta. Y sinceramente, a estas alturas me da lo mismo. Porque, o sea, yo ya me he metido en la serie, a mí la serie me gusta. Y ya está. Yo tiendo mucho a ver... cuando veo una película o cuando veo una serie que está basada en un libro, si me he leído el libro, tiendo mucho a verlos como productos distintos. O sea, la mayoría de los críticos profesionales del país, de la prensa y todo esto, ¿no? Enseguida te lo tiran por tierra. O sea, se han inventado partes, han hecho no sé qué, han cambiado tal, y enseguida te lo tiran por tierra. Ah, como no es fiel al libro, es una mierda. Claro, pero es una reinterpretación en muchos casos, sí. Claro, y que es necesaria, es decir, las reglas de una película no son las reglas de un libro, y las reglas de una serie de televisión, aunque sea una temporada de 6 capítulos, no son las reglas de una película de 2 horas y no son las reglas de un libro de 300 páginas. Uh-huh. Entonces, ahí hay que hacer una serie de adaptaciones y luego está en la creatividad de los guionistas, de los productores, etcétera, etcétera, que ese producto, aun con las diferencias respecto del producto en el que está basado, sea o tenga la suficiente calidad como para que le guste al público y para que el público diga, oye, tío, ha hecho un trabajo de puta madre a pesar de todas estas diferencias. Sí. Ala, sí, estoy de acuerdo. Ya he soltado mi teoría, sí, de mi teoría de programa. De los programas suelto es... alguna. Pero se tiende a comparar y eso es lo que sucede. Claro, claro. Sí. No, yo también comparo, pero eso es inevitable, ¿no? Pero en esa comparación siempre quiero mantener muy presente que un libro es un libro escrito por un escritor que ha tenido muchísimo tiempo para escribir, que tú tienes muchísimo tiempo para leer y para ver a tu ritmo. Y luego todo eso en una película, pues hay que meterlo en 2 horas y bueno, puede ser complicado. Imagínate, por ejemplo, Los Pilares de la Tierra. Se me ocurre. Los Pilares de la Tierra, un libro de 1000 y pico páginas, en el que pasan varias generaciones. Los Pilares de la Tierra y Un Mundo Sin Fin, que recordemos que es una obra en 2 partes, ¿vale? En total son 2000 y pico páginas que pasan un par de siglos entre el principio y el final, etcétera. Imagínate hacer eso en formato película de 2 horas. Hay que suprimir cosas, evidentemente. Claro. En cambio, hicieron un formato televisión, formato serie de televisión, que quedó bastante bien, según he leído, porque yo no me he leído Los Pilares de la Tierra, porque es un libro que me aburre, una cosa mala. A mí Los Pilares de la Tierra, yo lo empecé a leer 2 o 3 veces, y a las 100 y pico páginas no podía más. No podía más. En cambio, la serie de televisión me pareció espectacular. Mi mujer es ultra fan de Los Pilares de la Tierra y ella sí se los ha leído todos y ella sí los tiene ahí todos. Los tiene todos, la primera parte, la segunda parte. Le mola mucho el Ken Follett. De hecho, está siguiendo la serie nueva que tiene Ken Follett de 3 capítulos. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría. No sé si sabes cuál les digo. Pues no, pero ya me la estás diciendo. Sí, hombre. Busca ahí Ken Follett. Vale. Invierno, espérate. Los gigantes. Efectivamente. Sí, sí. Es que, no, como has dicho, estaba pensando en serie y de repente. El invierno del mundo es la caída de los gigantes. Exacto. El invierno del mundo. No, perdón. La primera es Un Mundo Sin Fin, ¿puede ser? No. La primera es La Caída de los Gigantes. Un Mundo Sin Fin es la segunda parte de Los Pilares de la Tierra. No, entonces sí, es verdad. Estoy aquí mezclando cosas. La Caída de los Gigantes. El invierno del mundo y luego la última, que no me acuerdo cuál es. No, yo es que no lo sé directamente. El umbral de la eternidad. Ahí, en el umbral me quedo yo. El umbral de la eternidad, sí. Y bueno, si esto es, siguen la vida de 3 familias, una familia alemana, una familia rusa y una familia, no me acuerdo si es americana o británica, que se va a Estados Unidos. Ella me los contó, ¿vale? Bueno, yo les voy a contar un secreto. Mi mujer me tiene prohibido que me compre libros, ¿vale? A mí solo me permiten comprarme libros en formato digital. Pero ella se compró unos tochos de Ken Follett aquí que te cagas, ¿sabes? Pero y aquí espérate. Va a correr la sangre. Voy a romper una lanza a favor de mi cuñada. Que es que tú tienes la casa, tío, que no cabe un libro más, ¿sabes? Y más que me gustaría y no puedo. Es un quiero y no puedo. Yeah. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Y libros repetidos, porque los tienes tú y los tiene ella también. Eso ya hemos solucionado el problema. Las bibliotecas escolares están deseosas de padres que quieran donar libros. Ya donamos. Como he hecho yo. El instituto donde trabajo, en CESUR, ya donamos una caja llena de libros. Pero una caja enorme llena de libros. Sobre todo libros médicos, ¿vale? De medicina. Una caja enorme. O sea, que no donaste ahí nada. No tenemos tantos, hombre. Tenemos el salón lleno. Nada más. ¿Sabes? Cuando me mudé, lo más chungo fue traerme los libros, ¿sabes? Dios mío. Y me imagino. Y cajas de... Recuerdo estar mudando, me recuerdo tener una caja de cintas de DVD, de cintas de VHS, pero una caja enorme allí puesta y diciendo, ¿qué cojones hago yo con el VHS que ya no tengo ni vídeo? ¡Bu! A la basura que se fue. Y así yo he ido soltando lastre, pero mis libros no, tío, mis libros no, qué va. No puedo yo soltar tanto lastre, pero bueno. Lo bueno de los libros es que no necesitan ningún reproductor. Efectivamente, o sea, efectivamente. Aunque no tengas vídeo ni DVD, puedes tener el libro y leer el libro. Totalmente. Nosotros en casa hace un año, 2 años aproximadamente, que decidimos hacer limpieza y quitamos todos los libros. todos los que conseguí en formato digital, excepto alguno que por algún motivo, un regalo, lo que sea, me lo quedé, pero el resto le dimos carpetazo. Ahora vienes a casa y pensará, la gente dirá, estos tíos no leen, estos son unos incultos, no hay ni un solo libro en la calle, pero es que los tenemos todos en digital. Yo claro. también en su momento me deshice de muchos libros, o sea, los fui obteniendo en formato digital para ir deshaciéndome de ellos por una cuestión práctica, simplemente. Uf, práctica. Pero hay que reconocer que leerte un libro en papel tiene, para nosotros que todavía tenemos, aunque no seamos ancianos, pero tenemos cierta edad, todavía tiene ese puntillo que sí. no tiene leer en un Kindle o leer es en como, un iPad. Es como... Yo ahí discrepo un poquito. Es cierto que el tacto de la hoja, del libro, de todo eso, sí. está bien, pero, chico, yo suelo leer en la cama, uh-huh. y en la cama si leo un libro en papel hay una página que se me ilumina que te cagas, que es la que le está dando la luz, pero la siguiente es la otra página la que le hace sombra. No lo disfruto. Es verdad. No lo disfruto. Ya, me da un notable. ¿Aprueba mover la luz de sitio? Sí, y en la cama incluso, sí. Incluso moverme yo, pero no es lo mismo, hermano. Te voy a comprar una gorra con linterna para que te caiga la luz así directa. Ya me regalaron unas gafas con una... Con ¡oh, un esas gafas! ¡Esas gafas, señor! Le compré unas gafas lo con... Lo probé todo. Me quedo son con unas gafas. José, son unas gafas que son unas lentes, no, unas lentes no, unos prismas, ¿vale? Entonces, prismas, exacto. Tú te acuestas en la cama, te pones la gafa, que son dos prismas, entonces no tienes que levantar la cabecita, tú estás completamente acostado, te pones el libro aquí en el regazo y los lees. Un invento, si consigues, tío, no vomitar de los mareos, es un invento que te caga. La verdad que fue un regalo más estrafalario que el carajo, pero bueno, ya. Te lo tengo dicho, yo sé, tarjeta del Corte Inglés, totalmente, tío, no te vuelvas loco. Totalmente. Qué bueno. Pues mira, otra cosa que hace que cabrea mucho a mi mujer es que yo, por ejemplo, me he comprado algunos libros en papel y luego he encontrado las versiones en digital. Y me he terminado leyendo la versión en digital. Y entonces no ve la bronca que me ha caído. Así, me compras el libro en papel y luego tenés la versión digital. Esto no puede ser, acumulando libros aquí. Entonces, es verdad, pero es que yo también me he acostumbrado, cuñado. ¿Y sabes con quién empecé yo este rollo de leer en digital? Contigo. ¿Te acuerdas cuando nos leímos el de los zombies? Sí, sí, que estamos de viaje. ¿Te acuerdas que nos lo leímos en el teléfono? En el iPhone. Sí, si yo tengo que leer ahora en 4 pulgadas. Uf, Dios mío. Uf. Pues nos leímos el libro entero, ¿eh? Vale, yo... Sí, sí, es verdad. El de Carlos, sí, sí. Voy a hacer un paréntesis. No, el de... ¿Cómo se llama este, el gallego? Ah, no, es verdad, el de Loureiro. Manel Loureiro. El primero de Manel Loureiro, sí, es verdad. Es Apocalipsis verdad. Z, ¿no es? Apocalipsis Z, Zombie, sí, algo así, ¿cómo sí. se llama? Z. Apocalipsis Zombie, creo que es. A ver, voy a hacer un paréntesis. Dime. Yo quiero saber... ¿En qué leéis? ¿Leéis en iPad o en tipo Kindle? En iPad mini. iPad Air 2. O sea, los dos en iPad. Que no leí en un lector específico como el Kindle. Leí en una tablet. Que si no, luego sí, en una tablet directamente. Me dicen que siempre estoy con el iPad y tal. Vale. Yo tengo el iPad, ya lo sabéis, y suelo leer o en leo muy poco porque leo mil cosas... que no me interesan al cabo del día y luego no tengo ganas para algo que me interesa, pero suelo leer en el iPad. O sea, los libros que yo tengo los tengo en el iPad, pero yo llevo tiempo pensando en comprarme un Kindle y no me lo compro porque no sé si al final le voy a dar la utilidad que yo le quiero dar, porque dársela se la quiero dar. Otra cosa es si va a acabar aquí al lado de la mesa cogiéndolo una vez. Claro. Yo también he pensado en eso, pero creo que sería duplicar. Es decir, yo tengo un iPad y con el iPad leo libros, veo vídeos. O sea, para mí el iPad resume todo el entretenimiento que yo soy capaz de llevarme a una guardia, a la consulta del médico o a esperar en la puerta del cole que venga mi hija. No sé si me explico. Y y eso es yo lo tengo todo ahí. Luego, por ejemplo, también uso mucho Pocket y voy pasando artículos de blog, noticias sí. y tal, los voy metiendo en Pocket y en Pocket lo leo de una forma muy cómoda. Entonces, eso es lo que esa es la tecnología que yo necesito, un iPad mini que es mi tamaño perfecto. Para mí un iPad normal me parece muy grande y el iPad Pro ni te cuento. ¿No quieres el iPad de 13 pulgadas? No, no, eso es un trasto muy grande, tío. Yo me fui a verlo ayer otra vez y nos estamos yendo del tema mucho. Pero yo me fui Totalmente. A verlo ayer otra vez al MediaMarkt, porque ahora vivo enfrente de un MediaMarkt, y dije, ¿qué hago hoy después de correr? Y entonces así, como venía por detrás del MediaMarkt, así sudaico bien, dije, pues venga, sudaico me meto al MediaMarkt. Así lo veo solo. Si hay alguien cerca molestando, se va. Se joda, pero se joda. Con dos, con dos que lo hice. Y efectivamente pude ver otra vez el iPad Pro de 7.000 millones de pulgadas, solo, sin que nadie sí. me molestara, porque echaba peste a sudor. Y a mí me encanta. Me encanta. Me parece demasiadísimo. Creo, grande. Creo que tenemos título para el podcast, ¿no? Con esta anécdota de José. Yo siempre cuento anécdotas que son vergonzosas en mi currículum. O sea, espero sí, que sí, esto sí. El día que alguien no, me tío, quiera. No, vergonzoso no, estás haciendo deporte. José se no va te ducha para ir al MediaMarkt un... Pero, tío, pero vamos a ver, vamos. Estás haciendo deporte. Yo salgo a correr justo por detrás del MediaMarkt, porque es una zona de estas de Murcia. Que dijeron, ay, aquí se van a construir no sé cuántas miles de viviendas y de oficinas, porque Murcia es como Madrid, Barcelona juntas y todo eso, ¿no? ¿No? Y cuando llegó la burbuja inmobiliaria, pues ahí se quedó un secarral de hierba y bichos con aceras por el medio. Entonces, ajá, yo salgo, y por ahí para correr, sí, claro. Claro, yo salgo ahí para correr, que está justo detrás del MediaMarkt. Claro, cuando yo termino y estoy volviendo hacia mi casa, yo vuelvo desde la parte de atrás del MediaMarkt. Por tanto, es del género tonto irme sí. a mi casa, que es pasar el MediaMarkt, para ducharme y volver hacia atrás a ir al MediaMarkt. Pues si es sudor reciente, no es retestinado, pues me meto al MediaMarkt. Claro, claro. Retestinado. Y el iPad Pro tú solo. Claro. Claro. Y lo veo. Claro. Encima que era mediodía y había poca gente, pues lo vi. He ido a verlo varias veces a varios sitios, tal, porque es de esas cosas que me gusta porque es grande, pero a la misma vez sí. el hecho de que sea grande en tema portabilidad me frena para comprarlo. Sí. Por no hablar del precio, claro. Pero bueno. Claro, me parece muy caro, muy caro. Pero bueno. En fin, para no desviarme del tema. Venga, volvemos, José. Volvemos a lo nuestro. IOC, ¿qué pasa con Bitlib? ¿Qué pasa con Bitlib? Sí, señor, ¿qué pasa? Esa es la gran pregunta. Yo tengo la teoría. Yo noche, tengo dos teorías. Yo estoy metido en el grupo, ustedes ya sé que no. José, tú te saliste justo cuando empezó el follón. Sí, yo creo que ha habido un poquito de follón. Estoy dando de baja muchas cosas de mi vida. Bueno, básicamente con Bitlib pasan dos cosas. Primero, Bitlib al principio funcionaba muy bien y ahora no funciona tan bien. Pero no es culpa de la aplicación, y ahora lo explico por qué. Y lo segundo que pasa con Bitlib es que antes costaba 2,99 y ahora cuesta 5,99. Antes funcionaba mejor, ahora funciona peor. Entonces, el grupo de Bitlib, que tiene cerca de 920, 930 personas ahora mismo, el grupo de Telegram, por cierto, nosotros tenemos uno, nunca ya pedimos ni que nos hagan estrellitas ni nada, pero bueno, esas cosas deberíamos hacerlas. Resulta que le están empezando a lavar la cara ya al creador de Bitlib, que por supuesto entrevistamos aquí en primicia hace unos cuantos episodios, que se llamaba, ¿cómo se llama? Javier Monitu. Monitus, Raúl. Efectivamente. Raúl Monitus. Raúl Monitus. Entonces Raúl necesita... hacer un mantenimiento bastante pesado de lo que son los servidores de las páginas que él ve, porque no olvidemos que Bitlib simplemente es una capa a través de la cual vemos páginas de distribución de contenido en streaming, en contenido que están páginas que tienen colgados vídeos para ver a través de Pou Video, Steam Cloud y ese tipo de cosas. Entonces estas páginas a veces cambian sus capas, sus formas, sus estructuras, y se caen de la visibilidad de Bitly. Entonces, Bitly, cuando tú entras en esas páginas, no te deja ver los vídeos o directamente no te permite reproducir contenido o directamente te deja cargando, que es lo que pasa con la mayoría de las páginas. Entonces, esto tiene dos soluciones. Tiene tres soluciones. La primera, potenciar el servidor, que Raúl Monitus ha prometido que lo va a hacer. Segundo, que este hombre se meta y esté continuamente actualizando las páginas y viendo los fallos que da y tal, pero él tiene otro trabajo. También es verdad que está cobrando por la aplicación. Y la última solución que se ha propuesto en el grupo es que Raúl permitirá a ciertas personas entrar dentro de la aplicación como dentro del servidor y poder tocar ellos mismos esas aplicaciones, esas páginas, ese servidor, para que la aplicación nunca caiga, ¿vale? Entonces Raúl en la última semana lo que ha hecho es un lavado de cara general a todas las aplicaciones, a todas las páginas que se pueden ver, ha añadido dos o tres más, entre ellas una que se llama Add-on Cine, que funciona extremadamente bien, y la verdad que ha mejorado mucho la última semana, pero hemos tenido un par de meses últimamente bastante malos, bastantes caídas, páginas que no iban y la mayoría de los enlaces rotos. Entonces era algo bastante decepcionante. Por ejemplo, por Dede, que es una página muy famosa de descargas de contenido, tanto de series de televisión, documentales, etcétera, por DD ha ido poniendo cortapisas para que Bitly no entre y no vea los contenidos de por DD. Lo último que ha hecho por DD, aparte de añadir contraseñas, añadir un captcha para evitar robots, ¿vale? Entonces, claro, ahí tenemos un problema con por DD. Pero otras como, por ejemplo, series Danco funcionan muy bien. Por ejemplo, HD Full y algunas más iban funcionando medianamente bien, ¿vale? Pero últimamente se han añadido dos o tres páginas nuevas, dos sobre todo, principalmente Addon Cine y otra que se llama Video Fox o pelisfox.mx. Están ya en las páginas sugeridas por la aplicación que funcionan muy bien. Yo sigo recomendando Bitly como la mejor aplicación que ahora mismo tengo yo en mi Apple TV, aparte de Netflix y aparte de HBO. Eso por descontado. Me parece que Raúl Monitus ha dado en el clavo con esta aplicación. Y en el grupo, ustedes la siguen usando, sobre todo tú, José, ¿verdad? Orlando, yo creo que Sí. sabía que había dejado un poquito de lado. Yo sí la sigo usando, lo que pasa es que como me ha fallado tanto últimamente, pues la Sí. tengo un poquillo abandonada. Yo Lo la que la estoy viendo uso. es a través de Netflix o HBO. Sí. Yo la uso sobre todo. O sea, vamos a ver. Yo utilizo Netflix. O sea, yo el 95% de los contenidos que veo son por Netflix. Luego hay algunos contenidos muy concretos. Por ejemplo, el último capítulo de The Walking Dead, una película muy concreta que acaban de estrenar, ¿vale? Para la que puedo Sí. utilizar Bitly. O para ver también algunos contenidos muy concretos de televisión normal en directo, porque también se puede ver. Tú añades a tres players, añades Sí. mi tele, la de televisión española y puedes ver la tele en directo. De hecho, yo ahora donde Ahora, vivo. recientemente han añadido un gestor de listas M3U que funciona muy bien. Ya por defecto, ya las listas las integran ellos. Y ya no hace falta que tú metas la lista. No me acuerdo cómo se llama, porque el Apple TV lo tengo en otro lado y no tengo acceso ahora a él. Pero hay un gestor de listas M3U que funciona muy bien. Y el otro día estuve viendo cosas muy chulas así probándolo, ¿vale? Entonces también por ahí tienes acceso a contenido que se está echando en streaming en ese momento. Pues ni idea, no sabía eso, la verdad. Sí. Porque me puse un día con lo de las listas de M3U y eso es un coñazo. O sea, Un poquito coñazo, sí. vamos a ver. El Apple TV ha cambiado muchas cosas. Junto con el Apple TV, la llegada de Netflix, HBO, tal, ha cambiado muchas cosas. Y lo que no estoy dispuesto es a volver a un sistema en el que con todas sus variaciones esté probando continuamente, ahora veo, esta funciona, esta no funciona, o sea, me niego. Sí. Me niego. Y más por los Sí. precios que ahora tenemos. Es decir, cuando con un Apple TV y con una cuenta de Netflix de 12 euros con cuatro personas tienes televisión Sí. para que te sangren las pupilas, no estoy dispuesto, es verdad, no estoy dispuesto a calentarme la cabeza de esa forma. Tú has dicho antes que el problema de Bitly no es de Bitly. Yo discrepo en cierta medida. Es decir, evidentemente el problema que pueda tener Bitly El problema que pueda tener Bitly es porque le han puesto cortapisa las páginas de las que se nutre, por ejemplo, por Dede. Sí. Pero claro, Bitly, Raúl, su desarrollador, me ha vendido a cambio de un dinero, poco, una aplicación con la que me dice que yo voy a poder ver todo eso. Entonces, vamos a ver, no vamos a crucificar a Raúl, porque sabemos desde el principio que el trabajo que hay detrás de eso, bueno, la verdad es que no lo sé, pero me imagino que es muy cansado, muy constante e increíble. Pero también es cierto que estamos pagando por algo. Es decir, cuando nosotros compramos cualquier otra aplicación y no funciona, nos quejamos. Con lo cual aquí también nos tenemos que quejar. Y al que nos tenemos que quejar es al que nos vende la aplicación. No al dueño de por D, de que no sabemos ni quién es ni dónde está. Y que no le hemos pagado nada ni nos ha vendido nada. Vale, efectivamente. Entonces, pero él quiere que tú vayas a por Dede no a través de la Apple TV, sino a través de su página. Como él mismo comentaba en la entrevista que le hicimos aquí, la aplicación él la creó para sí, pero que luego vio la oportunidad y de hecho es que se saturó los servidores. Bueno, en fin, que fue un negocio que se lo encontró ahí un poco de casualidad. Sí. Y de ahí es que a lo mejor el mantenimiento no sea el más apropiado. Pero también tienes razón, José, estamos pagando por un servicio y ahora mismo yo lo tengo abandonado precisamente porque cada vez que me siento delante de la tele me cuesta, no sé, a lo mejor pierdo 7, 8, 9 minutos tratando de buscar un enlace que funcione o los errores que constantemente me está reportando las páginas a las que accedo, total que lo abandono. Y bueno, creo que tiene que hacer algo este hombre por su aplicación porque como hemos comprobado la aplicación ha subido de precio y se lo está reportando unos ingresos. Sí, es lo que le ha en el grupo de Telegram hay un par de señores, uno sobre todo que le ha dado mucha caña en ese aspecto. Y bueno, hay gente que argumenta en plan, decir, bueno, tú has pagado 6 euros y eso ya con dos películas que has visto ya las tiene más que amortizado. Y le he dicho, no, mire, yo he pagado 2 euros para tener una aplicación que se suponía que se iba a mantener mucho tiempo. Hombre, es que ha habido bastantes discusiones en el grupo. Por esa regla de 3, en Netflix solo podrías ver una serie o una película. Claro. Y que Netflix dejara de funcionar el día 1 a las 12 de la mañana porque tú ya has visto dos películas y el resto del mes, no hombre, eso no es un argumento que nadie... No es un argumento. Claro que cuando te lanzas al mercado tienes que tener en cuenta eso, que si lo vas a hacer, como en este caso él dio el paso de lanzar al mercado la aplicación, pues tendrá que darle su mantenimiento y dedicarle su tiempo y no sé. Él tuvo que subir el precio porque los servidores que estaba utilizando, la verdad que no iban... Entonces tuvo que sobredimensionar el servidor y este servidor ahora mismo está funcionando un poquito al límite. Él dice que lo iba a mejorar y que iba a mejorar también la... Él habló de un truco que había, que no era muy, muy católico, que no era muy legal, pero bueno, para que las páginas que se estaban dando de baja o que estaban haciendo cambios, pues no dejaran de verse. No sé exactamente, yo desconozco cómo funciona eso ahí, pero bueno, que el hombre... estaba ahí trabajando en ese asunto. Y otra cosa que me interesó mucho es tener un grupito de gente que se dediquen a mantener los enlaces, que yo creo que es lo mejor que se puede hacer, porque una sola persona no puede tirar. Bueno, pues a ese grupito de gente, pues dar la aplicación gratis o yo qué sé, o no cobrarle algo, o pagarle 10 eurillos, yo qué sé, o simplemente una comunidad que se mantenga ahí, señores que mantengan ahí trabajando. Entonces no sé, me parece una muy buena idea, pero habrá que ver quién se dedica a eso. José, dime cosas. Tú tenías por ahí también para ver Pandora, que la viste, y yo creo que es la siguiente película que veré porque vi la sinopsis y me encantó. Una central nuclear, Corea del Sur, ¿qué más se puede pedir? Sí, yo como he dicho antes, al principio del programa, fue una de las recomendaciones de Netflix y me quedé así un poquillo parado porque dije, película surcoreana, a cuento de cómo. Pues sí, muy contento porque desde luego ha sido un acierto en la recomendación que me hizo Netflix. Pandora, que hace alusión a la caja de Pandora, va sobre un accidente nuclear del tipo Fukushima y del tipo Chernóbil, que ocurre en Corea del Sur, que por lo visto Corea del Sur es el país que o uno de los que más centrales nucleares tienen, por densidad de población y por espacio, ajá, etcétera, ¿no? Y bueno, allí se produce un accidente que es muy similar a los dos que ya he dicho, una, sí, fusión del núcleo, como se llame en esta historia. Y bueno, yo, para quien lo haya visto, y si no, se lo recomiendo desde aquí, hay un documental que se llama La noche del fin del mundo, un documental, sí, hecho por Cuarto Milenio, vale, que trata sobre el accidente de Chernóbil, un documental de 2 horas, es fantástico. Y esta película, Pandora, a mí me recordaba constantemente, conforme la veía, una película de 2 horas y cuarto, me recordaba a este documental. O sea, se ve todo, todo. Desde el principio, cuando ocurre el accidente, toda la evolución, la gente escapando, el caos que se produce en las ciudades, y luego el problema de qué hacer con la central nuclear, los liquidadores, que son estas personas que entran para enfriar el núcleo, arrojando agua del mar, arrojando agua con camiones internas, etcétera, pero son personas que no pueden estar más que unos pocos minutos y cuya muerte está asegurada, y saben que van a morir por hacer eso, pero aún así lo hacen. Eso pasó en Chernóbil, eso se ve en imágenes reales, en el documental que he dicho de La noche del fin del mundo, y eso lo vemos en esta película surcoreana, que es muy buena, tiene muy buenos efectos especiales, está muy bien montada, o sea, tiene un ritmo muy rápido, son 2 horas y cuarto que se pasan muy rápidas, porque salvo 2 o 3 escenas, sobre todo una escena final muy dramática, muy, muy cinematográfica, sí, y tal, va muy rápido, los acontecimientos van muy rápido, y, sí, y no sé qué más decir sobre la película. No cuento quién la protagoniza, porque no lo sabría ni pronunciar, eso seguro. Bueno, es una, a mí me está recordando, yo este de La noche del fin del mundo, el de esta gente de Cuarto Milenio, no la he visto, pero estamos poniendo las notas del programa, el enlace al YouTube, ¿vale? El enlace a YouTube, porque está subido a YouTube. Está producido por Cuarto Milenio y está en 4, ¿vale? En el canal 4. Pero ya yo pongo el enlace aquí en las notas del programa del YouTube. Y me está recordando mucho a un documental que está también subido a YouTube, que también pondré el enlace, que se llama La batalla de Chernóbil. Y es un documental también de 1 hora y media sobre el asunto, que a mí me fascina, me parece un documental, yo creo que de lo mejorcito que he visto de Chernóbil, pero salvando la distancia de que no he visto La noche del fin del mundo. Entonces, me encanta el rollito nuclear, me encanta el rollito catástrofe de este tipo, y esta película caerá seguro, vamos, la veré seguro. Esta película de Pandora, sí, si la vemos así con una visión un poco más amplia, también plantea varias cuestiones. Por ejemplo, los protagonistas en los que está centrado la historia, sí, son de un pequeño pueblo costero, y sí, al principio se ve que ellos eran pequeños, y se ve cómo están construyendo esa central nuclear, y son críos que los profesores le han dicho que ese va a ser el futuro del pueblo, de no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y luego se ve el salto en el tiempo, ellos ya son mayores, son trabajadores de esa central, y en realidad ese pueblo no ha evolucionado en nada, al contrario, es un pueblo al que la gente ya no va. Antes sí tenía comercio, porque es un pueblo costero y tenía turistas y tal, pero ya no va la gente, precisamente porque hay una central nuclear, y allí no hay nada, ni para la juventud, ni nada que les marque algo más que el trabajar en una central nuclear, ¿no? Y de hecho, uno de los protagonistas, su ilusión es irse a trabajar a un carguero, el protagonista principal, a un carguero o a un pesquero, un par de años, conseguir dinero para volver y con su novia largarse fuera del pueblo. Plantea eso por un lado, y luego por otro lado también plantea el problema de la excesiva concentración de centrales nucleares en un país como Corea del Sur, que cuando eso pasa, como es tan pequeño, la gente, o sea, la única solución que había era abandonar el país. Pero ¿a dónde? Es decir, Corea del Sur solo tenía encima Corea del Norte, no podían ir. y en el resto, mar. Entonces se plantea la cuestión de que la gente huye, pero ¿a dónde huye? O sea, no tienen dónde ir. Es lo mismo que se planteó cuando Fukushima, es decir, Fukushima estuvo a punto de liberar radiación en dirección a Tokio y se planteó en un momento dado evacuar Tokio, es decir, una ciudad, no sé, 20 millones de habitantes, 12 millones de habitantes tiene Tokio. Sí, sí, es una de las más pobladas. ¿Dónde carajos mete a toda esa gente? Hubiera sido una catástrofe de dimensiones bíblicas, es decir, una cosa muy jodida. Muy jodida. Encima, en un país donde el terreno, la densidad de población es brutal y el terreno realmente es poco. Son islas. Entonces, fue un problema muy gordo. Hay un par de documentales también por ahí subidos sobre el desastre de Fukushima y sobre el terremoto, el tsunami y tal. Y fue la tormenta perfecta. Es decir, fue una semana de pánico total. Fue una cosa bastante, bastante jodida, ¿eh? Sí, señor. Pues, ¿qué les parece, señores? Que llevamos un minuto, casi 10. Si lo dejamos aquí, que Orlando también se tiene que ir. Llevaremos. Perdón, una hora 10. Una hora 10. Una hora. Sí, yo tengo que ir a aceptar. Sí. Entonces, liberamos ya a Orlando la responsabilidad. Si te quieres ir, Orlando, gracias, pues sí, y nos vemos en otro momento. Me despido. Chicos, un abrazo. Un abrazo. No olviden a los oyentes pasarse por iTunes y valorarnos. Muy bien, muy bien. Prometemos dedicar episodios. Sí, sí. No sé si vamos a tener suficientes episodios para dedicar a toda aquella gente que no tiene reseña. Este está dedicado a Pilar Sánchez y la verdad que vamos muy bien, muy bien. Y ella se acordó de nuestro cumpleaños. Y este va por usted, señores. Este va por usted. Y tenemos una reseña nueva en iTunes. Que la reseña se titula Con todo el gusto y pone 5 estrellas de catálogos, que ya algún día catálogos que se manifieste, porque le dedicamos un la persona que está detrás de ese nombre, catálogo, que se manifieste, que le dedicamos un programita, y pone: todos vuestros podcasts son muy interesantes, pero el último ha sido lo mejorcito, gracias. Y a mí estas cositas me ponen los pelos de punta, de verdad. Y hemos tenido dos reseñas muy chulas, bien. Sí. Pues señores, acuérdense de las reseñas, acuérdense de hablarnos. Twitter, iVoox, iTunes, lo que ustedes quieran. Déjenos estrellitas, sobre todo en iTunes, que nos colocan muy arriba y nos permiten que otras personas nos conozcan. De verdad que eso nos gusta mucho, y tener seguidores. Aparte de esta sequía de programas que ha habido últimamente, seguimos teniendo un núcleo duro de seguidores que está muy bien y que nos encanta poder dedicarles programitas a ellos. Sí, señor. José. Aquí estoy. ¿Quieres decir algo? No, pues ya está, lo estás diciendo tú. Evidentemente, sin oyentes no seríamos nadie. Y siempre da gusto saber, aunque solo una persona se haya tomado la iniciativa de decir, oye, me gusta lo que hacéis, pues siempre es de agradecer, porque sabemos que no es la única persona. Si a alguien no le gusta lo que hacemos o tiene algo que proponer, también estamos abiertos a escucharlo y a aceptar sugerencias temáticas y de películas y todo eso. Perfecto, pues señores, les emplazo aquí a la semana que viene para intentar volver otra vez a una cierta regularidad de programa. Intentaremos sacar también la semana que viene otro programita de HBO Podcast, nuestro otro podcast exclusivamente sobre contenidos de HBO, que tenemos un par de capítulos pendientes de grabar, y podríamos incluso adelantar algún título. Querríamos hacer y grabar un capítulo sobre The Wire, una serie histórica, y querríamos poder grabar otro capítulo sobre Tabú, una serie que ya acaba de terminar en HBO y que nos ha encantado. Entonces, bueno, pues intentaremos volver a tener cierta regularidad de grabaciones, y bueno, vamos a ver si poquito a poco recuperamos ese vigor que tuvimos al principio de este año, que ya tenemos un añito, y bueno, pues a ver si podemos volver a recuperar esa periodicidad. Señores, buena tarde. Buenas tardes. Pues saludos. A comer, un abrazo. Hasta luego. Chao. Vale, pues tenemos que grabar entonces. Chicos, yo me tengo que ir, pero ustedes seguir hablando de... A ver, que Orlando hable de la serie Big Little Lies, esa. Ah, vale. Yo creo que es una serie mejor para dejarla por un HBO, ya que es de esa cadena. ¿Vale? Ah, coño, pues entonces. Fuera. Claro, es que HBO, vale. esto es HBO. Entonces ya Y no, podemos grabar en HBO. podemos grabar hasta la semana que viene. Yo está. Bueno. A ver, lo digo por The Walking Dead. Es que joder, la temporada terminó el lunes. Claro, pero The Walking Dead, ya te digo, yo no la he visto. Y yo lo único que puedo decir de The Walking Dead es que me harté de ver capítulos de 40 y pico minutos y que no pasara nada, o prácticamente nada, y desear que pasara y que no había. Y la tengo abandonada, ha terminado la temporada y yo no he visto nada Yo desde el capítulo 9. tampoco la. Yo la tengo en el capítulo 11. Bueno, vamos a ver. Que podemos hablar de Walking Dead y yo decir eso. A ver. José, Dime. tú, para ir terminando ya, que llevamos 53 minutitos bien despachados, tú querías hablar de una serie de la que todo el mundo habla y de la que Orlando y yo no. No, no. No No, sabemos qué no existía. tenemos ni idea. Escucha, no, no, Y no. tú estás así como muy No, no. interesado. No, aquí No. corta.